Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, ya sé, esto será una sorpresa para todos vosotros. Primero, porque no sabíais cuándo iba a volver el Meri Podcast. Y segundo, porque esperabais que en este debut, este nuevo debut de la segunda temporada, os saludase José de la Fuente, a quien desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y a quien voy a intentar suplir dándolo todo. Quizá algunos pocos aventajados ya lo sabéis, o lo habéis intuido. Yo soy Juan Arenas, actor de doblaje profesional y voz de Meri Station TV desde sus inicios, además de un videoadicto empedernido. Y seguro que alguna vez me habéis oído junto a Lorena en algún videoanálisis o reportaje. Bueno, pero Servidor no es la única novedad en esta segunda temporada del Meri Podcast. Tenemos también otra voz nueva, y es femenina y sugerente. Ella es Almudena Tabernero, nuestra nueva chica Meri Station y chica podcast. También es redactora fija de la revista, a la que se ha incorporado esta temporada. Ya la habéis podido ver en el Meri Station TV Noticias y también leer su magnífico reportaje entrevistas sobre Will Wright. Poco a poco os demostrará que detrás de esta frágil apariencia de señorita se encuentra toda una hardcore gamer. ¡Bienvenida, Almu! Hola, Juan. Y hola también a todos los que nos estáis escuchando, que me consta que sois unos cuantos. No os creáis nada de lo que ha dicho Juan, ni siquiera tengo una frágil apariencia. De hecho, mi misión aquí es la de apaciguar a esta jauría descontrolada. Chicos, que sepáis que no os voy a pasar ni una. Pues seguro que sí, que saldrá muy bien. Bueno, y del resto del equipo, nuestros cinco magníficos, como si fuera el quinteto titular del All-Star de la NBA. A ver qué suena esa música. En primer lugar tenemos, si es que se está quieto entre tanto evento internacional, a Nacho Artiz, jefe de redacción, alma mater y padrino de la revista. Nacho, ¿cómo va el arranque de la temporada en Meri Station? ¿Qué pasa, Arenas? ¿Cómo estás, hombre? Encantado de oírte y de oír también a Almudena. Os deseo lo mejor en esta aventura que empezamos todos juntos. Y mira, el arranque de temporada pues ha empezado bastante movido. La verdad, hemos tenido varios eventos por ahí, hemos estado en Londres, hemos estado en Praga con Saints Row 2 y bueno, de momento ya ves, arrancando, hemos arrancado el Meri TV Noticias, estamos con el podcast, hemos empezado secciones nuevas en la revista, así que con muchas ganas y bueno, con el podcast que es la niña de nuestros ojos, pues aquí a darlo todo. Bueno, Nacho, te vamos a oír mucho más, así que ponte las pilas, que esto solo acaba de empezar. Juan Porteiro, el redactor más severo de toda la historia del periodismo de videojuegos. Nos alegra haberte recuperado para el equipo titular del podcast después de haberte perdido media temporada pasada por lesión. Juan, ¿has aprovechado para hacer la guía del Emilio Butragueño de CPC que te encargamos o qué? Hola, pandilla de frikis. Pues estamos calentando motores para la temporada que viene navideña, que se presenta con un gran cantidad de juegos y mucho que hacer por delante. Y concurrentes como usted seguro que sale bien. Enrique García, coordinador noticias, recién aterrizado de dos semanitas de vacaciones, el tío, aquí nos llega morenito y todo. ¿Has estado al día de cómo ha empezado la actualidad tras el parón estival, Enrique? Sí, bueno, me ha costado un poco volver, pero perfectamente, ya estamos aquí otra vez, actualizando con noticias como siempre. Y, como no, contentando a tantos fans que tenemos en la revista y a tantos también, tantos detractores que hay por ahí por el foro. Bueno, de todo tiene que haber, ¿eh? Albert Gil, el follonero del podcast. Jugador empedernido de juegos de rol online y el que siempre se queda los ítems exclusivos que Blizzard nos regala a la redacción para luego vacilar en el WoW. ¿Qué pasa, granuja? Joder, creo que nunca me hayan definido tan bien. ¿Cuánto tiempo y cuántas caras nuevas? Aunque por suerte veo que aún está por aquí Nacho y Mote, así que la segunda temporada promete debates igualmente enfurecidos como los que dan los de la antigua temporada. Bueno, la suerte es que como no están juntos físicamente, sangre no va a haber. Pero menos eso de todo, seguro. Era inevitable que el profesor Relaño impartiera también clase radiofónicamente hablando en este nuevo curso. Joaquín, ¿cómo estás? Y por cierto, enhorabuena por tu sección Regreso al Pasado. La estamos todos disfrutando como cuando éramos enanos, los que le tocábamos el cabezal al Spectrum, para que cargasen bien los juegos, y los más jovencillos también. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en esta segunda temporada y espero que sea una experiencia incluso más fructífera que la anterior. Pues seguro, una segunda temporada llena de nuevos retos, nuevas ilusiones y con grandes como vosotros. También os acompaña otro de los favoritos de la afición, Sergi Blanch Montenay, redactor senior y gurú de masas en el foro. ¿Cómo estás, compañero? ¿Aún sigues pegando tiros en la beta del Battlefield Heroes o qué? Sobre todo gurú de masas y todo lo demás, sí, gurú de masas, sí. Bueno, en fin, saludos a todos Encantado de estar aquí una vez más, a ver si mantenemos el nivel, que se espera mucho de nosotros, ¿eh? Y lo vamos a dar, ya verás cómo sí. Y cómo no podemos olvidarnos a David Ortiz, redactor también de Meristation, además de nuestro artesano hacedor, ¿eh?, desde la producción técnica, sin el que este Meri Podcast no sería posible, ni sonaría tan bien como sonamos, por otra parte. Bueno, pues este es el equipo que va a intentar que lo paséis igual de bien que la temporada pasada, con lo que más nos gusta, con los videojuegos y su mundillo. Agárrate bien porque el Meri Podcast regresa fuerte. ¡Comenzamos! Bueno, pues en este más de mes y medio que no hemos tenido Meri Podcast, que estos sí son vacaciones y los demás son tonterías, por otra parte, hemos ido a mirar al foro a ver si por casualidad nos habíais hecho llegar algún mensaje. Y efectivamente, nos hemos encontrado con toda una apisonadora de posts, mensajes privados, también algún email preguntándonos por lo mismo, ¿cuándo vuelve el Meri Podcast? La respuesta ya la tenéis en vuestros oídos, pero vamos a recuperar algunos porque son ciertamente, yo diría que entrañables, y algunos hasta nos han conmovido, pero mucho, mucho. ¿A que sí, Almudena? Pues la verdad es que sí. La gente pedía el regreso del Meri Podcast urgentemente y con carácter inmediato. Por ejemplo, el amigo zaseador, que siempre tiene el zas en la boca, comentaba: ¡qué pena! ¿Qué voy a hacer ahora los martes por la mañana en el trabajo? Y no vale decir trabajar, que eso es lo último que busco. Bueno, solo decir que me ha gustado la iniciativa de crear estos podcasts con tono desenfadado por parte de Meristation, que me alegraban las mañanas de los martes y que espero con ansias que llegue el fin de agosto. Sobre todo porque yo no tengo vacaciones y me voy a aburrir un huevo. Bueno, pues el fin de agosto ha llegado ya la mitad de septiembre, y hablar de vacaciones a mí personalmente me destroza ahora, me destroza, Dios mío. ¡Sigue, Almudena! Dímelo a mí, que mis únicas vacaciones han sido la Campus Party, así que pocas vacaciones he tenido. Otro de los oyentes ilustres del Meri Podcast, presidente del Club de Fans de Nacho, se despedía la temporada pasada con estas palabras: bueno, lo malo de lo bueno es que te acostumbras a ello. Y ahora los martes no van a ser lo mismo. También felicitaba a nuestros compañeros José de la Fuente y Gemma Basolo por la buena conducción del programa, y a nuestros chicos Nacho, Motenay, Enrique y Relaño. Por cierto, que se despide pidiendo un Nacho versus Motenay para este regreso. Bueno, efectivamente, amigo, los martes no volverán a ser lo mismo. Serán mejores, que narices, y si no, danos tiempo. Por cierto, el enfrentamiento Nacho-Motenay que pide, Vamos a llamar a Don King, a ver si lo organiza, y nos monta una buena velada y sacamos unos duros de paso porque la cosa yo creo que promete, ¿no? Déjalas que cojan ritmo, que están en pretemporada todavía. El usuario JuanJo666, a pesar de su diabólico nick, nos envía uno de los mensajes más emotivos. Uno de esos que hace la pena seguir peleando, pese a todas las dificultades y momentos duros que ha tenido el Meri Podcast, a seguir luchando para seguir haciendo radio por internet. Así dice JuanJo666. Bueno, pues os podría decir muchas cosas sobre los podcasts. Como que los he escuchado todos, incluyendo los piloto, que he pasado muy buenos ratos escuchándoos, que se han convertido ya en una cita semanal sin falta para mí, que nos habéis tenido informados sobre nuestro hobby favorito y sin que nos cueste nada. La verdad es que podría estar aquí escribiendo toda la tarde, pero quiero resumir todo en una sola palabra, que es lo que siento, y es deciros gracias. Postdata, a la espera impaciente de la nueva temporada, un saludo. Bueno, yo, oyendo palabras así, me emociono. Gracias nosotros también a ti, querido amigo. Porque aunque acabamos de empezar, queremos darte los nombres, la gracia, no solo nuestro nombre, sino también el de todos los veteranos de guerra, que algunos pues ya no están con nosotros, y esperamos no defraudarte con este arranque. Muchas gracias, JuanJo666. Bueno, y a partir de aquí creo que los mensajes son un poco menos emotivos porque nuestros usuarios se empiezan a poner un poco nerviosos y además vemos que pasan por diferentes etapas, pobrecillos míos, con la incertidumbre de la fecha de regreso del podcast. Primero empiezan a mentalizarse para pasar el verano, después poco a poco se van poniendo impacientes, se enfadan y casi ya se resignan. Pero no, aquí estamos otra vez dando guerra. Por ejemplo, Zetangas estaba ya sintonizando Radio Teletaxi como sustituto y le vemos cantar con todo su arte: 12 cascabeles tiene mi caballo por la carretera. Bueno, mejor Juan, cuéntatelo tú, que tienes mejor voz. Yo no tengo tan buena voz, hombre, al Joselito no lo puedo hacer. Me sale una cosa agonadada, sin gónadas, una especie de eunuco, aquello del ¿por qué ha pintado? Deja, mejor no lo intentamos, anda. Bueno, igual yo voy a ser un poco más Joselita camionera, casi podíamos decir. Además, añade: Meri Podcast, sin ti no soy nadie. Vuelve a casa, vuelve. Toda esta frase está libre de derechos de autor. Haciendo alusión al principio de nuestro podcast. Y seguimos con uno de los que se han enfadado, que ha sido Mesimanías, que decía: seguimos sin podcast, vaya mierda. Y terminamos con Acerok, que decía: un poquito de por favor, que algunos ya no tienen más uñas para comer. Segunda temporada ya. Creo que están de vicio a la beta del War. Bueno, del War no lo sé. La verdad es que hemos estado preparando con mucho cariño este podcast, ¿verdad, Juan? Bueno, pues la verdad, lo sentimos por esos miles y miles de calorías, de uñas devoradas, pero, a ver, sinceramente, no hemos podido arrancar el podcast antes por varias razones, y efectivamente, jugar a la beta del Warhammer Online ha sido una de ellas. ¿Para qué vamos a mentir? Es la realidad, pues hay que reconocerla y ya está. Mía no ha sido. ¡No mientas, bellaca! En fin, Almu, si no tienes nada más que rescatar, yo creo que podíamos cerrar aquí el Retro Podcast, ¿no? Pues sí, la verdad es que podíamos cerrarlo aquí y nada más, solo decirles a nuestros muchachos que esperamos sus comentarios en el foro y que ahora vamos a ser nosotros los que vamos a exigir por lo menos 100 comentarios cada semana, si no, nos enfadaremos y no respiraremos. Ahí. Meli Express. Bueno, pues llega la hora del repaso informativo de los últimos 7 días, con el que te vamos a poner al día si es que no has podido conectarte a la sección de Meristation.com, que debería ser un buen hábito ya a estas alturas. Almudena, comenzamos. Konami cierra con la UEFA la licencia de la Liga de Campeones para el Pro Evolution Soccer 2009. La empresa japonesa ha anunciado la firma de un acuerdo comercial con la UEFA para incluir sus competiciones. Así, la Liga de Campeones estará presente en el videojuego deportivo durante las próximas 4 temporadas. Por otro lado, equipos como Manchester United o Liverpool aparecerán en el catálogo de clubes licenciados, donde se espera que Konami confirme pronto los equipos españoles incluidos, pese a no contar con licencia oficial de la liga, propiedad de Electronic Arts. Muy bien, la piratería y la falta de iniciativa, principales problemas en España. Durante la presentación de su último anuario, la asociación ADS detalló las claves para comprender el estado de la industria del videojuego en España. La industria, que crece cada año, sufre en nuestro país de 2 problemas: la piratería y la falta de iniciativa nacional. Alberto González, presidente de ADS, declara que vincular los precios de los juegos a la piratería es un discurso vacío, porque proporcionalmente al coste de la vida, los precios siguen siendo los mismos que hace 15 años. Incluso así, la llegada de nuevos consumidores, como mujeres y personas mayores, está favoreciendo al desarrollo del ocio digital, que aun en tiempos de crisis espera buenos resultados este año. Bueno, una noticia que nos tocaba a nosotros. La demo de Star Wars El Poder de la Fuerza bate el récord de descargas en Xbox Live. LucasArts y Activision han anunciado que la demostración jugable de su inminente título de Star Wars ha superado el millón de descargas en Xbox Live en apenas 8 días, pulverizando el récord anterior. Contabilizando las descargas en PlayStation Network y Live, el total es de 2,3 millones de usuarios probando este título, donde se encarna al aprendiz de Darth Vader en una cacería Jedi que tiene lugar después del episodio 3. A pesar de ello, las notas de la prensa especializada no están siendo tan sobresalientes como el juego apuntaba tras su anuncio. Sony Computer Entertainment España lanza Play Chapas y Pau Gasol lo presenta en Madrid. El ala pívot de Los Ángeles Lakers, Pau Gasol, estuvo en Madrid presentando el primer título que Sony España desarrolla de manera interna, Play Chapas Football Edition. Salido del estudio Cinquia, Play Chapas lleva hasta PSP ese deporte de patio tan castizo que todos hemos practicado alguna vez en nuestra niñez. El título está en el mercado desde el pasado día 11 a un precio de 29,90 euros. Un precio más que bueno. Lorne Lanning considera que las consolas son un problema. El creador de la saga Oddworld, que recientemente anunciaba el desarrollo de una nueva entrega, comenta en declaraciones a Game Daily que, a título personal, piensa que las consolas son un problema. Lanning destaca los elevados costes de desarrollo y las nuevas situaciones del mercado como los dos problemas principales de las consolas. Bueno, una polémica declaración. Fallout 3 no tendrá trofeos en el lanzamiento de la versión de PlayStation 3. Los usuarios que se decidan por la versión para PlayStation 3 de Fallout 3 no podrán disfrutar de trofeos, al menos no inicialmente, pues Bethesda ha declarado que no han tenido tiempo suficiente para insertar estos añadidos. Es posible que la compañía los introduzca posteriormente a través de una descarga por PlayStation Network. Y siguiendo con Fallout 3, el juego será distribuido en su versión australiana. Sí, en efecto, Bethesda pondrá en circulación en Europa la edición australiana, es decir, la versión que ofrece recortes en su violencia. La compañía toma esta decisión para evitar que los organismos reguladores de contenidos inicien mayores protestas. La solución al problema de espacio en Wii no pasa por un disco duro. El magazine Club Nintendo publica en su última edición una entrevista con Reggie Fils-Aime y Shigeru Miyamoto. Según ambos, el problema de almacenamiento de Wii no tiene por qué solucionarse incluyendo un disco duro. Para Reggie Fils-Aime existen otras vías mejores y la compañía está ahora precisamente estudiándolas. Veremos cuáles son. Phantasy Star Zero prepara su aparición en Nintendo DS. Sega anuncia a través de la publicación Famitsu que Phantasy Star contará con un juego en Nintendo DS. Se trata de Zero, entrega que hará uso del sistema Wi-Fi de la consola y permitirá comunicación por texto. Su lanzamiento está previsto en Japón para este mismo invierno. Bueno, y una noticia de carácter económico muy buena para los bolsillos. Rock Band costará 30 euros menos en Europa. El pack pasará a costar 140 euros, en una significativa rebaja de 30 euros respecto a los 170 con los que el pack vio la luz, hace ya algunos meses. A esta noticia hay que sumarle otra parecida durante el fin de semana en la página web oficial del juego, revelando que próximamente se lanzará un parche que solucionará los problemas de compatibilidad de Play 3 entre el juego y la guitarra de Guitar Hero 3. John Carmack sentencia que el PC es una plataforma diferente. John Carmack, el cofundador y director tecnológico de ID Software, ha vuelto a abordar el tema de la situación del PC como plataforma de juegos ante la competencia de las consolas. El programador ha contestado a Computer and Video Games sobre si Quake-like es el futuro del juego en PC. No creo que este sea el futuro del juego en PC, aunque es verdad que es una parte. Los desarrolladores de PC deben empezar a considerarlo como una plataforma diferente en lugar de una máquina de juegos que está en tu nido y no en la sala de estar. Bueno, de momento es muchísimo más grande, eso no cabe duda. Declaraciones de Kojima, el genio nipón. Kojima afirma que la creatividad está al borde de la crisis. El genio japonés Hideo Kojima está descontento con la campaña de marketing que ha seguido Konami desde el momento en el que anunció el desarrollo de Metal Gear Solid 4. Esto es lo que Kojima da a entender en recientes declaraciones en las que afirma lo siguiente. La creatividad de los juegos está al borde de la crisis. Muy a menudo las campañas masivas de publicidad son ejecutadas antes de que los valores del juego sean puestos en consideración. Bueno, y el de creatividad sabe un rato. Phil Spencer explica el cierre de Ensemble Studios. Phil Spencer, jefe de Microsoft Game Studios, ha explicado a sus empleados la decisión de cerrar Ensemble Studios en un mail. El directivo admite que se trata de una decisión difícil, pero que es lo correcto para nuestro negocio ahora, y así garantizarán el crecimiento futuro. Al mismo tiempo, asegura que intentarán buscar empleos para las personas afectadas por la medida, y algunos de ellos se incorporarán al nuevo equipo que dirigirá la directiva de Ensemble. El resto podrá mudarse a otros equipos de Microsoft Game Studios o a la división de entretenimiento de Microsoft. Mientras tanto, la compañía no descarga desarrollar en el futuro nuevos juegos de series como Age of Empires. Pero antes de seguir con el debate, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque tenemos una pequeña sorpresa aquí para todos, alguien de la redacción de MeriStation, que no se quería perder la oportunidad de acercarse a saludar en este estreno de la segunda temporada. Desde MeriStation TV Noticias, Lorena López. ¡Hola, chicos! ¡Hola, guapa! ¿Qué tal? ¡Hola, guapa! ¡Hola, chupando micro! ¡Vale! ¡Hola, Almu! ¡Hola, Nacho! ¡Hola a todos, chicos! A ver, pues realmente no quería perderme la oportunidad de venir a saludaros, porque la temporada pasada me quedé mucho con la cana, la verdad. Bueno, siempre es un placer tenerte aquí, Lorena. Que, por cierto, ¿cómo habéis empezado la temporada en el informativo? Divertido como siempre, la verdad es que muy bien, que también tenemos cosas nuevas y pequeños cambios, que parece que ha gustado mucho a los chicos que nos ven y los leen. Seguro que sí. Mira, nosotros también estamos de estreno, con cambios, y queremos tener la misma suerte que estás teniendo tú con el informativo. Claro que sí, que la tendréis, porque he estado viendo cómo la veis está preparando en la redacción y seguro que gusta muchísimo. Muchas gracias, guapa, ¿eh? Te vemos cada lunes en el informativo, que el de ayer nos gustó mucho, ahí con Gasol y todo, en plan deportivo, genial. A ver, faltaría más, no espero menos de vosotros, que yo no me pierdo ni un podcast, ¿eh? Como debe ser. Claro que sí. Venga, chicos, besos a todos y a nuestros lectores y oyentes y que tengáis mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias, un besazo, Lorena, y a ver si un día te tenemos con más calma por aquí y hablamos tranquilamente, ¿eh? Qué buena gente Lorena y qué bien que presenta las noticias. Pues ya sabéis, todos los lunes la podéis ver y no solo oír en el MeriStation TV Noticias. Nosotros seguimos con el podcast. Bueno, pues llegamos a la sección central, a la columna vertebral de este podcast, donde nuestro equipo de redacción discute, refuta y, bueno, claro, dan su opinión sobre los temas de actualidad que tenemos preparados. Chicos, ¿estáis listos? Preparado y listo. Tengo los cuchillos a punto. Preparado. Estamos listos. Vale, vale, pues venga, allá vamos. Empezamos. Sistemas de protección anticopia en PC. Cada día más severos para combatir la alta piratería. Los usuarios se quejan amargamente de estos métodos. Almudena, ¿qué nos puedes contar de los antecedentes del tema? Bueno, pues os cuento dos noticias que hemos publicado esta semana. Los usuarios están descontentos con los sistemas de protección de Spore, ya que el título solo se puede instalar 3 veces tras ser adquirido. La comunidad de aficionados de Spore ha hecho público a través de Amazon su descontento frente a la protección, que incluye el juego para luchar contra la piratería. El sistema DRM obliga a todo aquel que haya adquirido el juego a activarlo por Internet, limitando a 3 el número de ocasiones que el juego se puede instalar en nuestro o en otro ordenador. También conocíamos que Red Alert 3 empleará el sistema anticopia Securom con unas pautas de instalación parecidas a las de Spore. La nueva entrega de la franquicia de Westwood Command & Conquer llega al mercado haciendo uso del sistema antipiratería Securom, uno de los más criticados por los usuarios al ocasionar innumerables problemas en determinados ordenadores a la hora de leer el DVD, entre otros conflictos. EA autentizará cada juego a través de Internet y podrá ser instalado solo en 5 ordenadores, sin necesidad de emplear el DVD durante la partida. Bueno, pues está explicado el asunto, chicos. Abrimos con un tema yo creo que muy interesante. Por un lado, las editoras que protegen, pues como es lógico desde su punto de vista, cada vez más sus productos, y por otro los usuarios, ¿no?, que se quejan de que estas parece que se exceden en su método. A ver, ¿qué pensáis vosotros? Vamos a ver, yo lo que pienso cada vez que veo las cifras del mercado de PC y es que van en caída libre, cuesta abajo y sin frenos, es que es totalmente legítimo que se estén implementando sistemas duros para luchar contra la piratería, porque si no se implementan, seamos realistas, el mercado de PC va a acabar desapareciendo, y eso no es lo que queremos. Queremos que haya buenos lanzamientos, pues que haya cosas revolucionarias, que utilicen la potencia gráfica del PC como Crysis, y bueno, y en este aspecto Crysis, acordaros que fue uno de los títulos más castigados por la piratería. En este aspecto yo veo legítimo y necesario que se utilicen estos sistemas. Además, tener en cuenta que los Securom permiten instalar un número determinado de veces durante el periodo de, digamos, de máxima protección del juego. Una vez ha pasado este periodo, el sistema se libera y el usuario es libre de utilizarlo tantas veces como quiera, que suele ser 9 meses, 1 año. Esto lo ha tenido también a Mass Effect para PC y creo que Electronic Arts está a punto de liberarlo. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados mientras la gente piratea, porque no, eso no puede ser. Sí, Nacho, lo que pasa es que lo que no puede ser tampoco es que tú te limiten el número de veces que puedes instalar un juego. El juego es mío, ¿por qué no lo puedo yo instalar en mi ordenador todas las veces que me dé la gana? Es que no me parece lógico. O sea, yo entiendo que tú te curres un sistema mediante el cual protejas tu contenido, pero no hasta el punto de coartar mi libertad, coño, que el juego es mío. Hombre, tu libertad, como te decía, solamente se limita durante el periodo de máxima piratería del juego. O sea, esto está hecho así para evitar que se pueda piratear. Hombre, ten en cuenta que te están limitando pues durante un periodo de 9 meses a 1 año. ¿Qué te ponen? 5 instalaciones. Pues vale, no creo yo que sea para como le ha pasado a Kevin Lavin, que le amenacen físicamente y que le diga que le van a matar porque le han solamente impedido jugar, instalar 5 veces el Bioshock. Yo creo que hay que ser un poco consecuentes. Es que si no, vale, nos vamos a poner en plan mi libertad es esto, y totalmente de acuerdo, pero es que si no lo hacemos, vamos a quedarnos sin mercado de PC. Es que yo creo que tenemos que dejar ya de una vez lo que hablábamos en la antigua temporada, los mundos de Yuppie, y darnos cuenta que es que es lo que dice Nacho. O sea, vale, son 9 meses, pero realmente durante 9 meses vas a tener lo que reinstalar 3 veces. O sea, yo creo que no ha pasado nunca con ningún juego que en 9 meses haya tenido que formatear el ordenador 3 veces. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, dentro de la situación crítica, que es la que ha comentado Nacho, pues oye, no me parece una solución tan drástica el hecho de que puedas instalarlo solo 3 veces durante ese periodo de tiempo. Pero de todas maneras, los resultados que está dando Securron son bastante dudosos. O sea, por desgracia ya se puede descargar en cualquier canal de difusión pirata de los más comunes. Ahí también te doy la razón, sí. Ahí la verdad es que, pese a todo, es que lo que es gracioso es que nos estén metiendo estos métodos que nos están, pues la verdad, haciendo más incómoda la vida, y que encima aún es por 2 días antes del lanzamiento se lo esté bajando la gente ahí del emule. La verdad es que es lamentable, ya que lo hacen, que lo hagan bien. Esto es otra cosa a criticar, pero lo que es el fondo del asunto creo que vamos bien encaminados cuando lo tratamos así. Yo considero que esta medida que estáis comentando es una brutalidad. Es decir, a mí me parece, como a Motenai, completamente ilegítimo que se cuarte la libertad de un usuario en el número de veces que puede instalar el juego. Aquí el problema no está en decir lo puedes instalar 5 veces durante un año, liberarlo a posteriores. Aquí el problema está en crear servicios como puede ser Steam o como puede ser Xbox Live. Es decir, ofrecer al usuario un servicio que sea de calidad para que no tenga que dedicarse a piratear juegos. Tenéis Steam que se puede piratear, pero que hay un amplio porcentaje de usuarios que no lo piratean por el simple hecho de lo que ofrece, de que ofrece una gran cantidad de juegos, de que ofrece una velocidad de bajada increíble y ofrece productos de calidad por eso mismo. O sea, lo que hay que ofrecer son grandes juegos con grandes plataformas digitales que no haga falta piratearlos, no medidas tan restrictivas como esta. Macho, es que hasta Steam se piratea, porque ya me dirás, a ver, dime cuántos juegos de Steam no se piratean. Sí, sí, se piratean, pero está ofreciendo un sistema de calidad que hace que se piratee en menor medida. O sea, la persona que quiere jugar a Counter-Strike y aquí Almudena podrá apuntar algo, no se baja el Counter Pirata, se lo compra y se lo instala por Steam. Lo mismo sucede con la persona que quiere jugar a Team Fortress o a cualquiera de sus juegos. De hecho, la mayoría de las competiciones de videojuegos ya te exigen que tengas una licencia del juego para poder competir. Nacho, yo por ejemplo, lo que decía Albert, nunca has instalado tres veces un juego. Y a mí me pasó hace escasamente dos meses con Diablo. Lo instalé en mi portátil, en casa, y una de las dos instalaciones se me corrompió al instalar un parche. Lo tuve que instalar una tercera vez. Que no me pase nada en el ordenador porque ya no lo puedo volver a instalar. Y no te estoy hablando de un juego desconocido y tal. Diablo 2, que es un, me parece una instalación bastante estable, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Entre 3 y 5 instalaciones, que es lo que se viene ofreciendo, yo creo que deberían de ser suficientes para que una persona que se compra el juego tenga para jugar. Y os digo una cosa, a mí, vamos, me parece una medida dura, pero es que yo lo veo que el usuario tiene que hacer ese sacrificio personal, porque si no la industria va a acabar dando de la espalda al PC, y no creo que sea eso lo que nos conviene. Pero Nacho, que aquí a quien está haciendo el esfuerzo es el usuario que va a la tienda a comprar el juego. O sea, aquí quien está siendo penalizado es el usuario que va a la tienda a pagar sus 50, 60 o 70 euros por un juego. El usuario que va, se llega a la mula y se descarga el juego tan tranquilo, a él no le está pasando nada. De todas formas, yo sí que veo el futuro bastante por donde lo encamina Almudena, en el sentido de usar licencias online, digamos exclusivas, que solo te permitan disfrutar del 100% del juego o de todas sus prestaciones una vez certificado que estás usando una licencia válida, ¿no? Original. Y eso es lo que se usa en muchos juegos online, tanto MMOs como juegos de acción en primera persona, y espero que sea un sistema que se empiece a implementar en los demás géneros. Hombre, por ejemplo, en Sport no tienes acceso, si lo pirateas, no, lógicamente no tienes acceso a descargarte planetas, a descargarte criaturas, y todo el tema online pues se pierde, y esto pasa en cualquier juego, afortunadamente, en cualquier juego que tenga un componente online así de importante. O sea, ahora mismo sabes que pues las compañías son capaces de detectar copias piratas online y aplicar baneos. Lo estamos viendo también que pasa mucho en consolas. Y bueno, yo creo que todo esto es que es necesario, porque desde la industria cada vez se nos mandan mensajes más catastrofistas con respecto a la viabilidad económica del PC. O sea, Enrique nos puede contar cómo pues desde Crytek se ha llorado, cómo desde Ubisoft se está llorando, cómo desde Electronic Arts lo mismo. Así que, no sé, y ojo que no son productoras pequeñitas, ¿eh? Ojo que son las tres de las compañías que más facturan. O sea, si estos lloran, no quiero pensar cómo estará el resto de editoras. Claro, tenemos la ausencia de algunos juegos como Madden, si no me equivoco, en PC. Y bueno, pero yo considero que no se debe recaer en medidas tan restrictivas, porque si yo compro un juego en una tienda, no me tienen por qué limitar el uso. O sea, no es que no compro una lotería que tiene tres espacios para poner números o tres veces de participación en el sorteo. O sea, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es un sistema que a través de internet valide el juego cada vez que lo ejecutemos. El problema es que la piratería, por desgracia, siempre va a estar ahí. Porque siempre va a haber el no solo el listo que piratee, sino el informático o el hacker que sepa saltarse la norma y acceder al juego. Sí, está claro que lo dice el refrán español pícaro por excelencia, que echa la ley, echa la trampa. Y a lo largo de la historia hemos visto como todos los métodos, de una forma u otra, al final se acaban saltando. Pero es que yo creo que es una decisión del usuario. Él tiene que decir, bueno, vamos a ver, este juego me interesa, sé que tiene este sistema restrictivo que me va a dejar instalarlo 5 veces los 9 primeros meses o el primer año, pero vamos a ver, me gusta, quiero que este estudio o que este tío, que es un director que me encanta, o que pues que este estudio también, que hace unos gráficos, que invierte muchísimo en tecnología, quiero que sigan tirando para adelante. Pues bueno, tengo que aceptar que bueno, que voy a tener que instalarlo 5 veces, pero es que si no, ya, al final, esta gente que te gusta tanto va a dejar de hacer los juegos para PC y los va a sacar en consola, porque gana más, vende más, la piratería es inferior al PC. Sí, es que todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra la piratería, pero lo que nunca se puede hacer es perjudicar al usuario que va a la tienda, que en definitiva es el que está manteniendo esta industria. Pero bueno, como he dicho, tenemos el ejemplo de Half-Life, que cuando se produjo el robo de código, si mal no recuerdo, en 2004 creo, lo que hizo la desarrolladora fue, mira, retrasamos el juego por completo y ¿qué es lo que hacemos? La plataforma Steam desde cero. Salió el juego y casi la gran mayoría de la gente se lo compró original hasta que empezaron a salir los servicios paralelos de piratería de Steam. ¿Qué pasa? Que estos servicios se detectan muy rápidamente y se permite que se expulse al pirata y que no se le permita acceder a los juegos. Al pirata o al hacker que te hackea la cuenta, que tú eso sabes un poco, ¿eh? Sí, pero bueno, por experiencia propia puedo decir que si te hackean la cuenta de Steam, rápidamente te la devuelven en el equipo de atención al cliente. Entonces, por lo que estamos hablando, ya existen métodos mucho mejores que ese currón. Así que yo no sé por qué las compañías siguen insistiendo en esto. Porque tú sabes la pasta que cuesta arrancar una plataforma online como Steam. Pues eso, tiran al SecurROM. Sí, pero SecurROM no es gratis. SecurROM tiene que pagar su licencia. Hombre, de todas formas ya hay muchas compañías que están empezando a incluir sus juegos, sus títulos en la propia plataforma de Steam, ¿no? Ya como medida de seguridad anti la piratería. Se viene a la mente ahora mismo el caso de Company of Heroes, que también, aparte de salir en formato físico, se puede descargar a través de la plataforma de Valve. Bueno, y aunque sea un poco utópico, ¿no pensáis que pueda llegar a ser un poco la creación de una plataforma masiva, una especie de coalición en la que entren todas las compañías a distribuir sus juegos a través de Internet? ¿Un sistema antipiratería internacional? Pero es que piensa, o sea, estamos partiendo de la base de que todo el mundo pueda conectarse a Internet. O sea, hay un sistema muy fácil a la hora de evitar la piratería, que es simplemente tener un número de licencia que te venga con el juego recién comprado, te vas a una página web, te registras, te creas una cuenta, tu password, y jugar siempre, sea un juego de fútbol, un MMO o un juego de acción, a través de un login y un password. Pero claro, estamos partiendo de la base de que todo el mundo tenga Internet, y ¿qué me pasará a mí si me voy a mi pueblo de mis abuelos, que allí no ha llegado Internet ni llegará en los próximos 50 años, y no tengo Internet para jugar al juego que yo quiero jugar durante mis vacaciones? Claro, y también está cortando la libertad del usuario que se compra el juego. A ver, lo que está claro es que todos los comienzos son muy difíciles. Intentar crear un sistema anticopia o antipiratería que funcione al 100% va a llevar tiempo. Entonces, lo que está claro es que los primeros sistemas pues le van a dar problemas a los usuarios y, claro, habrá mil y una quejas. Lo que pasa es que hay que pensar un poco con una mente a medio plazo hasta que encuentren un sistema que sí sea efectivo y los usuarios también lo puedan utilizar sin muchos problemas. Albert, durante las vacaciones en el pueblo no se juega a los videojuegos. Friki. Yo es que creo que en el fondo, no sé si estáis de acuerdo, pero da la sensación de que el debate, que tenéis todos vuestra parte de razón, tiene mucho que ver con la intención de las compañías de preservar el futuro de la industria. Es decir, que a lo mejor es un esfuerzo excesivo el que se pide al usuario, no lo sé, pero el fin último no parece ser malo. Lo decía alguno de vosotros, la industria y sobre todo en el tema del PC puede verse muy perjudicada si la gente sigue apostando por la piratería. No sé, ¿cómo lo veis? Las medidas de seguridad, está el problema este, piratería, no piratería, pero fíjate que en el último año ya hemos, o sea, en vez de ver una reducción de los precios de los juegos en PC, al revés, hay un aumento. O sea, yo en mi vida había pagado por un juego de PC 59 euros, o sea, nunca. Antes los juegos de PC, como mucho, pues llegaban al tope de los 40. Entonces esta subida, pues oye, también hay que valorarla. Bueno, según el presidente de ADS, no ha habido ninguna subida de precios desde hace 15 años. Pero como bien dice Juan, lo que no se puede es cortar las manos al usuario. Es decir, el fin no justifica los medios. O sea, que se luche contra la piratería no quiere decir que vayamos y le cortemos las manos a los usuarios para que no jueguen. O sea, no se puede limitar el número de veces que se instala un juego. Es como si fuera un alquiler. Vamos a ver, que te lo digo otra vez, y esto, vamos, lo tengo reciente porque he estado hablando con Electronic Arts sobre esto hace 2 días, y lo cierto es que ellos lo ven como te lo estoy contando. Vamos a ver, si no tengo otra forma de hacerlo, tengo que aplicar un método que sea lo suficientemente válido para que gente que no tenga internet pueda jugar y pueda aplicársele, hay que hacerlo así, hay que limitar las instalaciones y durante el periodo de máxima pues peligro de que el juego se pirate, y una vez que sale ese periodo, los 9 meses, pues se libera y las instalaciones que tienes pues son infinitas como te corresponde. Pero vamos, yo lo veo legítimo, y la verdad lo siento por el usuario y por mí, que a mí también me pasa, que bueno, lo que pasa es que yo no he llegado nunca al límite este que dice Sergi, que se ha quedado sin instalaciones. Pero lo cierto es que si no lo hacemos, al final va a pasar esto, que luego Mass Effect sale entre 60, vende un huevo. La gente de PC, oye, ¿qué pasa con nosotros? Mira, perdona, pero es que no te lo saco porque me lo piratea el 80% y es que no me compensa los costes. Y bueno, y esto ha pasado con Madden, ya dijo Peter Moore que iba a pasar con más juegos en PC, y es que ahí está el cambio de la industria, que va a ser el que la gente decida. Si lo acepta bien, pues iremos poco a poco, la gente, la compañía se irá pues trabajando este sistema y puliéndolo, y si no, pues al final pues acabará directamente por dar el hachazo y no sacar los juegos en PC. Nuevo eslogan del Merry Podcast: ajo y agua. Bueno, pues iremos. ¿Queréis apuntar algo más? Adelante. Bueno, estamos hablando de que existen otros métodos mejores para luchar contra la piratería que Securrón y también mejores de cara al usuario. Yo estoy seguro de que como esta industria no puede luchar contra la piratería es perjudicando al usuario que va a comprar el juego en versión original. Así es como no vamos a llegar a ningún lado. Pues veremos, ¿no?, si la evolución de estos sistemas se amplía a otras compañías, a otros títulos, y la aceptación general del público, que al final supongo que serán los que den o quiten la razón a las empresas cuando apliquen estos sistemas. Bueno, yo creo que podíamos pasar al segundo tema. Relaño. Sí, sí, adelante, Nacho, Relaño. Déjame que le conteste a Relaño ya y termino. A ver, Relaño, no se está limitando las libertades, lo único que se está limitando es el número de instalaciones durante un periodo de tiempo que se considera de riesgo. Vamos, yo creo que es un sacrificio que tiene que hacer la gente si se le explica todo lo que hemos explicado, y es que si no lo hacemos, vale, correcto, tú no comulgas con esa restricción, pues directamente, como es tu opción, pero no lo compres. Nacho, si yo voy a comprar un juego original, yo no tengo por qué hacer ningún sacrificio. Yo ya bastante hago gastándome mis 50, 60, 70 euros en un juego para encima andar haciendo sacrificio. Vale, ¿y el estudio que invierte 400 millones de euros en un juego? Eso es. ¿Tiene culpa de que le piraten y que no ganen un duro después, como le pasó a Crytek con Crysis o como le está pasando a todo el mundo? ¿Tienen culpa ellos? No, yo por eso voy yo a la tienda, porque sé que ese juego ha costado un dineral y yo no quiero hacer ningún mal a la industria. Pero lo que no voy a una tienda es a comprar un juego y encima tener que pasar por el aro de ciertas cosas, que pirotean los juegos. Vale, pues no pases por el aro, pero cuando no te saquen tu juego en PC, pues no lo tendrás que jugar en consola, ahí está el tema, es así de fácil y sencillo. A ver, no quieres apoyarlo, como, no lo apoyes. Es como si comprara yo un coche y lo dejara y me dijeran, oiga, mire, durante los primeros 9 meses a usted se lo dejaremos sacar 5 veces a la calle. Ahora, después de estos 9 meses, que lo saque cuanto quiera. Eso es. Pero durante 9 meses guardadito en el garaje. No estamos hablando del mismo nivel de restricción, ¿eh? Vamos, teniendo... ¿Cuántos ordenados tienes en casa? No, es que no es el mismo nivel, la comparación no es válida, ¿eh? ¿Listo? No. Sí, siempre sacas comparaciones. Parece que empieza la temporada a debate bastante, bastante calentita, pero creo que deberíamos empieza como debe ser. Por el siguiente tema, ¿verdad, Juan? Pues sí, si os parece pasamos al siguiente tema, porque ganas de discutir veo que tenéis todas, discutir en el sentido de charlar, ¿eh? Simplemente, con unas comillas. Pero vamos a ver si en el siguiente tema se produce el mismo nivel de fusividad entre vosotros. Vamos a ver. Explosión de creatividad. Spore y Little Big Planet. Decía que este tema también va a suscitar vuestros comentarios. Decimos que últimamente la industria adolece de una carencia de títulos originales. Hay quien se queja, como por ejemplo Kojima esta semana, de este tema. Aunque hay títulos como Spore y Little Big Planet, por ejemplo, que están dando gran importancia a la capacidad creadora del usuario y a las comunidades online. La pregunta sería la siguiente. ¿Es el gaming 2.0 del que hablamos lo que nos depara el futuro? A ver, ¿qué opináis? Hombre, yo creo que está clarísimo que esto pasa como con la explosión que tuvo Internet con la web 2.0, donde las comunidades tienen casi más importancia que las webs principales. El hecho es que con los videojuegos ha llegado un poquito más tarde, pero parece que está llegando en la justa medida. Little Big Planet es una auténtica pasada. Vamos, yo que he tenido ocasión de jugarlo varias veces, cada vez que lo juego es que me parece más espectacular. O sea, el hecho de un juego de plataformas que tú con tus amigos puedes hacer todo como te dé la gana, compartirlo, descargártelo, construir juntos, incluso que le salga trabajo porque diseñes unos niveles increíbles y a la compañía le guste, Media Molecule, y te contraten. Eso me parece espectacular. Y bueno, con Spore estamos hablando de lo mismo. Acordaros que prácticamente en 2 días con el Creature Creator pues hubo 2,5 millones de criaturas creadas. Y Spore, esto lo tiene igual, lo que pasa es que está recibiendo críticas pues por el estilo de juego que es, que bueno, no es un juego para hardcore, esto lo comentaba muy bien Fran en su análisis, es un juego pues hecho para aplicar este concepto de web 2.0 a la gente no habitual al mundo de los videojuegos, a los jugadores de los Sims, pues al público no, pues eso, ocasional. Y en la redacción sé que tenemos alguna mente obtusa que ha cargado duramente contra este juego y de forma indebida, en mi parecer. A ver, todo esto me parece muy bien, pero lo que no me parece para nada correcto es meter a Spore en ese grupito que dices de Gaming 2.0. O sea, el caso concreto de Spore ni de coña encaja en esta supuesta revolución que estáis viendo en el mundo de los videojuegos. Bueno, yo creo, sinceramente, que Spore implementa el modo multijugador a unos niveles que no habíamos visto en otros juegos multijugador que tienen gran auge, como puede ser Trackmania o Counter-Strike o un montón de juegos que se vienen a la mente que se juegan en línea, ¿no? O sea, Spore ofrece algo más que jugar en línea, simplemente permite configurar tu mundo con las criaturas que han creado otra gente, no sé, es una interconexión entre público, juego y comunidad que no se había visto antes. Aparte que Spore no creo que esté hecho para Alberto, para esto, o sea, él no hace, o sea, tiene muchas cosas buenas, pero no hace nada exageradamente bien, excepto juntarlo todo en un mismo producto, que eso ya de por sí es una virtud, y acercar géneros que a lo mejor pues a otro que no había llegado nunca a ellos, pues dice, coño, pues igual me gusta la estrategia en tiempo real, hostia, pues a lo mejor me gusta X, a lo mejor me gusta Y, oye, muy pero, bien. Pero oye, a ver, la idea que decís de tener un mundo en base a lo que ha hecho otra gente, es una nueva forma de hacerlo, pero es algo que ya hacía hace unos años Star Wars Galaxies, o sea, digamos, no sé, es que la gente que está hablando de este juego no ha tocado demasiado el terreno de los RPGs online, pero la idea de dar rienda suelta al nivel creativo de cada persona para que pueda hacer en un mundo abierto lo que le dé la gana es algo que ya hacía Galaxies hace 5 años. Pero a ver, es que estás hablando, no sé si te has fijado bien y despacio, que el editor que tiene Spore, tú míralo bien y dime dentro de Nacho, dos años... Nacho, es que es eso, es que es un editor. No, dime dentro de 2 años si ese editor no va a estar implementado en todos los MMO que tú frecuentas tanto, en todos los juegos de rol, en los títulos deportivos, ya veremos si ese editor no va a estar implementado en los títulos de EA Sports. Espérate a ver. Pero hasta el editor en el Buscaminas. Vale, o sea, hasta en el Buscaminas. Es lo que yo digo. Es una parte solo. Sí, pero es lo que yo digo. El editor es una Spore parte. Es un editor cojonudo, pero como juego, o sea, no tiene absolutamente nada de lo revolucionario que creo que estáis viendo todo. Para ti y para un tipo de público especialista en el género. Pero esto, se lo das a la gente que juega a los Sims, y es que esto es una obra maestra para ellos, es una revolución. O sea, es que estás hablando de que yo creo que falla el target de base. O sea, estás hablando que no es para ti, Albert. Pero, a ver, no me parece correcto que, digamos, o sea, que despreciemos ya de serie a los Sims o Spore por el mero hecho de que son un juego para ese tipo de público. Es decir, ¿nos guste o no? Totalmente. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Eso lo has dicho tú. No. Sí, sí, eso, vamos a ver. Yo no estoy diciendo que el target sea un público ocasional. Lo que estoy diciendo es que la profundidad de cualquiera de los apartados de Spore, o sea, es la propia de cualquier juego de estos que te vienen gratis en cualquier distribución de Linux. O sea, es que es lo más simple que he visto nunca en un juego. Un editor cojonudo. Todo eso es esto, el editor. Yo es que veo más Spore como una plantilla, como un principio de algo que veremos en el futuro mucho más grande, pero ahora mismo tenemos en la calle un producto pues dirigido al público casual con una idea bastante buena que supongo que se desarrollarán en un futuro. Pero no confundáis público casual con público idiota, o sea, es decir, las opciones que te das por en la segunda fase, o sea, ni casual ni nada, no hay absoluta profundidad en nada, en absolutamente nada. Pero si no se trata de que haya profundidad, no se trata de crear el mejor juego de estrategia en tiempo real, ni se trata de crear tal, aparte de un editor que a mí sinceramente el editor me la repampinfla, es que él es la suma de los géneros y el tal como los han puesto todos juntos, es lo que a mí me parece que es cojonudo. El editor, pues vale, de puta madre. Pero es todo lo demás lo que a mí me gusta. Pero suma de género, eso ya lo hacía GTA 3, ahí no se está descubriendo nada nuevo. Con la pequeña diferencia de que Spore tiene un género que se ve representado durante 10 minutos, que es la primera fase, otro género que se ve representado durante media hora, que es la segunda fase, y otro género que se ve representado en la tercera fase, que dura una hora. ¿Hola? Bueno, y el hecho de que cada acción que hagas influya en el desarrollo del juego y de tu personaje, hombre, no es algo nuevo, lo hemos visto en otros juegos como Fable, ¿no? Pero también es una cosa que da unidad, ¿no?, al juego. Pero no nos engañemos, vayamos a lo simple, o sea, Spore es un juego en el que empiezo como una espora, consigo unos brazos nuevos, unos ojos nuevos, y cuando a mí me dé la gana, o sea, sin importar lo que haya hecho en el juego, le puedo cambiar los ojos, le puedo cambiar el de esto, y ya la tengo una criatura totalmente diferente. Yo no sé dónde veis ahí la consecuencia esta de desarrollar una criatura o una vida para... O sea, no lo veo por ningún lado. Bueno, pero ya no, te si yo sé que no te vamos a poder evangelizar. Si sabemos que tú estás perdido ya y que no te mola Spore y que todo lo que sacas de ahí es todo odio contra el pobre Will Wright y sus muñequitos, pero no, ten en cuenta que esto no va para ti. que no va para ti, pero ten en cuenta que esto, la gente que lo va a poder explotar, y como decía Almudena, que va a poder interactuar de esa forma, es gente que juega a los Sims, y que es igual de válida como jugador que tú. Y fíjate que Spore ha tenido diferentes lecturas en la prensa especializada, y Will Wright decía, mira, pues a mí esto, la crítica me es bastante secundario, yo lo que quiero es que el juego se venda y que la gente lo disfrute, y ya verás tú a ver lo que vende Spore. Bueno, amigos del foro de la zona de estrategia, he dejado claro nuestro mensaje, que vaya decepción nos hemos llevado, macho. Es que no es un bueno, juego estamos hablando solo, estamos centrando todo en Spore, pero bueno, también podíamos hablar de Little Big Planet, con que ya nos ha hecho una introducción Nacho, ¿no? Diciendo que lo había probado, poniéndonos los dientes largos un poco. Y bueno, aparte de Little Big Planet, ¿qué otros juegos creativos de este tipo de género creéis que bueno, igual Alberto, merecen estar en esta sección más que Spore, ¿no? A mí me gusta el Mario Paint. Ese era muy grande. ¡Enorme! Ese era muy grande. Gran juego. A mí lo que me preocupa es que con el caso de Spore, con el caso de Little Big Planet, se empiecen a salir ahora juegos clónicos a diestro y siniestro. Me viene a la cabeza una serie, imagina ser Spore, por ejemplo, de Ubisoft, y cosas así, ¿sabes? Pero eso tampoco tiene por qué ser malo, Enrique, o sea, sería completamente nefasto el año, sabiendo cómo se la gastan algunas compañías haciendo réplica. No, pero a lo largo de la historia han existido simplemente juegos revolucionarios, como por ejemplo Doom o Tetris. Esos juegos pues han sido clonados cientos de miles de veces y alguno de esos clones ha resultado ser bueno o incluso ha llegado a superar al original. O sea, la solución es que estos juegos los analice Albert y bien iba a ir la industria, sí, bien iba a ir la industria. De todas formas, creo que tengo que darle la razón a Albert en este punto, porque el año pasado también había otros juegos como Viva Piñata, que también eran este tipo, y no se hizo este revuelo, ¿no? No se produjo este revuelo al respecto. Es que yo creo que quiero que cojáis todos vuestro reproductor multimedia y lo pongáis al inicio del debate, y creo que dejo muy claro que a mí lo que me cabrea es que pongáis a Spore en este grupito. O sea, aquí no estamos criticando ni, como dice ella, ni Vive Piñata, ni los Sims, ni nada. Es que Spore no puede estar en este grupito de ninguna forma porque no hace pero nada, yo creo que nada que no se haya hecho antes. Yo creo que Spore es tan simple como complejo, o simplemente complejo, y que tendrán que pasar varias semanas para ir analizando lo que puede significar. Complejo me refiero sobre todo por lo que significa el editor, el juego online y lo que es la mecánica principal del juego. Quítale a Spore el editor y te aseguro que no hay ninguna revista que la haya apuntado con más de un 6. Ninguna. Es que no puedes, es indisociable Spore del editor. Eso para empezar, pero da igual, o sea, O sea, no podemos ir desmembrando los juegos. O sea, quítale a Half-Life el motor Source, a ver qué hace. O sea, no. O a World of Warcraft el PvP. Claro, está claro que todos los juegos han bebido de sus antecesores, ¿sabes? Bueno, visto lo visto, y si os parece, yo creo que podíamos darle un giro al debate, que por cierto habéis desviado a hablar exclusivamente de Spore, del que seguramente volveremos a hablar en futuros capítulos del podcast, para hablar de algo un poco más fresco, si queréis. Menos polémico, pero no por ello menos interesante, eso seguro. El tercer punto de este debate hoy va a ir de fútbol. El titular podría ser el siguiente: FIFA 2009 y Pro Evolution Soccer 2009, el eterno partido del siglo. Pasa siempre lo mismo, cada año, cuando se acerca octubre, pues llega un FIFA y un Pro nuevos. Y en este aspecto, yo creo que me vais a permitir que ceda mi puesto, si os parece bien, a un personaje que es más experto que yo en esto del fútbol, con mucha más experiencia. Almu, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, pues con todos ustedes os presentamos a José Meri García. Gracias, gracias Juan, y saludos cordiales. Efectivamente estamos en temporada futbolística y los dos grandes están a punto de saltar al césped. Por un lado, un FIFA que por lo que hemos visto está muy fuerte, y un Pro Evolution en baja forma que se resiste a dar el partido por perdido. Yo quiero presentar a alguien, quien mejor para hacer el saque de honor que mi ahijado personal, Juan Porteiro, Juanchi, un tío como los de antes, que no se casa con nadie, a diferencia de otros abrazafarolas que todos conocemos. Juan, ¿qué avance nos puedes hacer a pie de campo? A sus pies. Muy buenas, pues vamos. Yo creo que lo de este año va a ser, aunque ya el año pasado ya se empezó a vislumbrar, lo de este año puede ser ya el punto que rompa la inercia de los años pasados, porque, por ejemplo, el Pro Evolution lleva como dos, bueno, desde que empezó su primera versión en 360, que la verdad es que se presentó bastante cutre, por decirlo finamente, y claro, esas versiones, la del PS6 y la del 2008, han sido bastante, bastante cutres en todos los sentidos. Técnicamente, modos online, en jugabilidad, incluso ha pegado un paso atrás cuando era su punto más fuerte. Y en el lado contrario, FIFA, pues desde un motor, desde cero, ha creado un juego que, aunque es verdad que sus primeras versiones de Next Gen fueron bastante mejorables, pues este año ha corregido casi todos los fallos que se habían apreciado en los años anteriores. El peor, la fluidez de juego, que la verdad es que este año está mucho, mucho mejor, es más rápido, pero no más rápido de irreal, sino más rápido en la respuesta de los jugadores a las órdenes que damos desde el pad. El Pro Evolution, por lo que hemos visto en la beta que nos han enviado hace cosa de un mes, la verdad es que parece un 2008.5, pero bueno, han comentado que todos los fallos que venían en esa beta se van a corregir en la versión final, y hombre, tengo ganas de verla porque la sensación que me ha quedado con esta beta es de algo ya visto. No sé qué tal lo ha visto Nacho, porque él también ha podido verlas. Pues yo la verdad es que ya lo pudisteis leer todos en las impresiones que hicimos a finales de agosto. La verdad es que Pro Evolution tiene muchos fallos. Yo no esperaba que el título este año, después del escarmiento, el ligero tirón de orejas que todo el mundo le dio el año pasado a nivel de prensa, pudiera recaer en los mismos errores, como he visto que ha sucedido. La inteligencia artificial es muy mejorable, el control del jugador sigue siendo en esas ocho direcciones, resulta analógico, la física del balón, aunque está muy bien, por lo que hemos visto, los corners, los disparos a puerta son bastante realistas, pero aún tiene que mejorarse la circulación por el césped, y gráficamente la verdad es que quitados algunos jugadores que están muy bien hechos, los estadios, las mismas texturas del césped, algunas animaciones de los jugadores, recuerdo especialmente la de correr, es muy muy mala, no está al nivel gráfico que estábamos esperando. Yo creo que Konami tiene que invertir decididamente en un nuevo motor gráfico, tiene que darle dinero a Sivas, porque es un tío talentoso, y creo que de esta forma se podrá recuperar el nivel que tenía la saga, pero no así, realizando un simulador 0.5. Vamos a ver, yo ahora ya, quitando el tema PES, yo creo que Konami es la desarrolladora nipona que peor se ha adaptado a la nueva generación. Por lo que hemos visto, sí. O sea, yo creo que Konami necesita tecnología nueva y eso equivale a dinero. Electronic Arts ha tenido la suerte o la desgracia de tener más presupuesto y de pasar 2 años con un equipo de gente desarrollando un nuevo motor para que los juegos pues pudieran adaptarse a la nueva generación, y creo que lo han hecho. Este año yo he podido jugar a la misma meta que tú, Juan, y creo que este año va a haber una diferencia bastante amplia. Luego ya, pues si sí, hablamos del tema, bueno, de licencias, ya es parte. No. Para la cinta, un segundo. Antes de pasar al tema licencias, importantísimo. Estamos hablando de Konami, una creadora de videojuegos de renombre. Y hay muchísima gente que sigue a Konami desde hace años y esperan un pro de calidad de hace siglos. Algo tendremos que decir al respecto, creo yo. Lo que hemos visto hasta ahora no nos deja ser nada optimistas, ya solo hablando en comparación con la versión del año pasado. Pero bueno, yo coincido con vosotros en que Konami va siempre va un paso por detrás en lo que es el simulador deportivo de fútbol, y lo podemos ver en varias razones, aunque realmente en la pasada temporada Konami sorprendió con el PES de Wii. En esta temporada sale primero el de PS3 y el de 360 PC, y posteriormente el de PlayStation 2. El de Wii se espera para 2009 y las versiones para portátiles creo que aún no tienen fecha. Aquí tenemos con Electronic Arts, que tiene suficiente cobertura como para sacar el juego simultáneamente en todos los sistemas. Y encima, si a eso le sumamos la potencia comercial que tiene a la hora de hacerse con las licencias, yo creo que tiene una ventaja bastante significativa. Espera, Nacho, que voy. Dos puntitos solo. El primero, Nacho ha comentado antes que a Konami lo que le hace falta era dinero para empezar de cero, o sea, empezar el Pro Evolution de cero. Si no quieren hacer eso, si no quieren gastarse el dinero, pues el Pro Evolution de este año, que es idéntico al del año pasado, que lo saquen a mitad de precio. Eso para empezar. Y segundo, lo que decías, Enrique, del tema de FIFA que sale simultáneamente, habría que recordar que FIFA este año para PC vuelve a salir lamentable. O sea, yo no sé qué está pasando en Electronic Arts, pero de nuevo a los jugadores de PC nos la vuelven a colar doblada con un juego que ni aprovecha la potencia del PC ni está a la altura de lo que está ofreciendo FIFA en las consolas de nueva generación. Bueno, el tema licencias, ¿quién quiere romper el hielo? Las licencias hemos visto desde hace años que no son el centro para que un juego sea bueno o no. Los primeros SS Pro y los Pro Evolution hubo unos cuantos años en que vinieron sin licencias hasta el PS4, creo recordar. Y se seguían vendiendo bien y eran grandes juegos. O sea, las licencias está bien para el que busca exactamente solo la licencia. Que le da igual cómo se mueven los jugadores, cómo se mueve el balón, cómo reaccionen con la inteligencia artificial. Eso le da igual, el sol quiere ver su camiseta ahí, y se ha visto con juegos de FIFA anteriores que con su licencia y todo vendía mucho, pero el juego era muy malo, y eso hay que decirlo, porque era muy malo. Pero ahora el PES, además creo que tiene las licencias de la Champions League, pero si el juego no es bueno, va a volver a caer, porque el usuario, lo que está claro, sobre todo en ventas, es que quiere simulación. Y este año, como el año anterior, el Pro Evolution no ofrece esa simulación que el FIFA sí ha logrado con este FIFA. Hombre, acuérdate, Juan, cuántas tardes de gloria nos han dado Raboldi y Roberto Larcos. O sea, eso está... ¡Hombre! Raboldi, Roal, ese jugador que no valía ni para el Madrid, ¿eh? Salgero, por ejemplo, jugadorazo del Deportivo. Lo que quiero decir con esto es que las licencias, sí, Juan, que yo apoyo totalmente lo que dices, que son un segundo plano. Siempre los seguidores de Pro Evolution han tenido que echar horas del editor, o ha habido unas comunidades grandísimas online, que ha habido gente que, pues por amor al arte, ha cambiado todos los nombres, ha lanzado un parche, a partir de ahí pues te lo bajas y lo aplicas y tienes tus licencias y tus equipaciones y todo. Pero hay que también ser consecuentes en el aspecto de que si Pro Evolution este año aparece con el nivel de calidad que tiene y encima viene sin licencias y electrónicas o tiene en exclusiva como tiene, lo va a tener muy, muy duro, porque hay muchos jugadores que ya se han acostumbrado a ellos. Cuando no lo tienes y tienes que hacértelo, como que bien, pero en cuanto te lo dan y te lo quitan, ya empiezan las quejas. Y ahí ha sido Konami, una información que publicó PlayStation en exclusiva la semana pasada, ha mantenido conversaciones con equipos de primera división para cerrar sus licencias directamente con estos clubes, sin tratar con la Federación Española, que la Liga, sabéis que ahora mismo, pues eso, la tiene exclusiva de Electronic Arts. Y según hemos podido saber, deberían de incluirse entre 8 y 10 equipos de primera división. Hoy se ha anunciado, pues, la semana pasada se anunció que Pro Evolution iba a tener la Champions League en exclusiva, y en esas fotos ya se ha visto al Barcelona con su equipación final, y al Villarreal, por ejemplo, con su equipación final. Esto ya nos hace pensar que Barcelona y Villarreal estarán en el juego final con Messi en la portada. Que mira que para eso sí que tiene dinero Konami. Sí, pero vamos al tema principal. Por mucha licencia que tengas, si el juego es aburrido, o lo vendes de segunda mano o no lo tocas más. Pero Juanchi, de todas maneras, el usuario de Pro ya está acostumbrado a su licencia. Si se la quita ahora, pues va a ser un palo muy grande para él. Y Konami por eso bien lo sabe y bien está luchando para conseguirla, aunque sea de forma individual, porque sabe la importancia que puede llegar a tener eso. Vamos a ver, independientemente de que el tema de la licencia se deba a que Konami no ha invertido en el proyecto o cualquier una causa económica, claramente, yo creo que también hay cierta dejadez en cuanto a la desarrolladora y en cuanto al equipo de Sivas. Y eso lo hemos visto en sus declaraciones del año anterior, en las que decía que bueno, que esto es lo que había, que no habían podido hacer más. Y Pro Evolution comenzó a ganarse al público a partir de su jugabilidad, sin tener licencias. ¿Por qué no lo pueden volver a hacer? Mira, a mí me ha dicho una mala lengua que en el equipo de Sivas había un porcentaje, del año pasado, había un porcentaje muy grande de becarios y de gente que no tenía experiencia. Y lo hemos visto, hará 2-3 años, como Electrónicas misma se llevaba a gente del equipo de Sivas a Canadá. Allí sabéis que las oficinas, ahí están los estudios de EA Sports. Pues hay japoneses que estaban antes con Sivas, que están ahora mismo trabajando con Electrónicas. Yo ya digo, yo no creo que el problema sea lo que decíamos de las licencias. O sea, yo creo que el problema que va a encontrar la gente este año es que se les había prometido que para este 2009 habría un Pro Evolution ya a la altura de la nueva generación, y de nuevo nos van a volver a vender lo del año pasado. Y es que eso es por lo que no traga la gente. O sea, ni licencias, ni que se llame Madrid Blanco, ni lo que sea. O sea, el problema es que jugablemente es el mismo castañazo que el año pasado. Pero, o sea, mucho tiene que cambiar esa beta para hacer un juego medianamente potente. Vamos, espérate a ver, porque yo hablando... Están en un punto muerto, eso está claro. Y esta semana me comentaban que en el evento que hay en apenas 10 días en Roma, es la final de la PES Liga, la beta que se da por probar tiene muchos de estos fallos que hemos criticado en las impresiones, que están corregidos ya y que, bueno, que tiene mayor cuerpo, que esta versión preliminar que ya tiene, pues es un código de hace prácticamente 2 meses. Así que bueno, mis impresiones están ahí. En principio vamos a ver cómo responde la nueva beta, pero como tú dices, Juan, o mucho cambia o este año va a ser el año del verdadero 5-0. Va a ser un 5-0, pero futbolísticamente hablando. Yo creo que estamos centrando todo en lo malo que es el Pro Evolution. Yo creo que hay que hablar algo también de lo que ha mejorado en estos 2 años FIFA, y bueno, ya en el Euro UEFA ya se vio una mejora importante, pero es que este, en muchos apartados, en animaciones, en físicas, en la lucha cuerpo a cuerpo, bueno, gráficamente ya era el mejor. Pero yo creo que hay que decir, ya no solo que Pro Evolution ha ido a menos, es que el FIFA ha mejorado en números enteros visiblemente. Yo creo que no es solo lo mal que lo está haciendo Konami, sino que Electronic Arts o EA Sports pues ha mejorado muchísimo, muchísimo. Correcto, yo creo que son las dos cosas. Ha mejorado uno y ha empeorado el otro. Y ahí es cuando viene la diferencia tan abismal que estamos narrando y que todo el mundo ha podido ver en la beta de FIFA, que estaba para descargar la semana pasada. Por cierto, que la beta de la demo de Pro Evolution también estaba prevista, según se ha publicado en las noticias, y ha desaparecido. O sea, no ha habido demo de Pro Evolution, así que si alguien no quiere enseñar el producto, por algo será. Bueno, yo quiero hacer una propuesta y con esto termino mi intervención en el Meri Podcast. Una propuesta a los señores de Konami para garantizar el éxito de su producto: contar con los comentarios de José Meri García, Gaspar Rossetti y Pipi Estrada. Saludos cordiales, Juan, Almu, compañeros de Meristation, y buenas noches. A sus pies. Bueno, Almu, soberbio como siempre, José Meri García, soberbios todos vosotros. Yo creo que con esto vamos a dar por terminada la parte del debate de esta semana, deseando emplazaros a la siguiente, a todos, para poder seguir debatiendo, que yo creo al final es lo que enriquece a este podcast, como ninguna otra cosa. Compañeros, muchísimas gracias. Análisis de la semana. Bien, pues entramos en una sección de la que se va a ocupar, como habitualmente, nuestro gran amigo Motenai. Va a analizar, ya lo sabéis de sobra, algunos de los juegos que han pasado por la revista en los últimos días. Va a darnos su opinión de viva voz, analizando aspectos que a lo mejor en el comentario escrito de la revista no habéis podido leer. Mote, sorpréndenos con los títulos que esta semana vas a analizar. Pues, visto que en el debate ya hemos hablado del juego, digamos, estrella, que es Spore, pues esta semana hemos traído 3 titulitos distintos. En esta segunda temporada me gustaría empezar con Mercenaries 2, una segunda parte esperada por muchos. Mercenaries 2, World in Flames, que es una coletilla que le han puesto al juego, que se ajusta perfectamente a lo que vamos a encontrar durante todo el juego. Es el mundo en llamas, es buena parte de la diversión que tú vas a encontrar durante todo el juego. Consiste en destruirlo todo, desde el minuto 1, con un montón de armas, vehículos, todo lo que puedas encontrarte por el camino lo puedes destruir. Si está de pie, puede caer. Y bueno, básicamente hay una serie de misiones, hay una serie de recompensas, tú vas circulando por el mapa, hay un cierto orden, pero puedes saltártelo en cuando quieras. Es considerablemente divertido, especialmente en su cooperativo online, pero que, como decía Juanchi en el análisis, adolece de algunos defectos, especialmente en la inteligencia artificial y en su acabado gráfico, que si bien es bastante competente, se puede mejorar. Eso hace que en conjunto pues le podamos dejar una nota de 7,5, que es un notable, que deja el juego en un juego pues bueno, bastante no es una nota mala. No, nada mala. Bien, no, nada mala, te estás portando. De momento te portas, veremos cómo acaba esta sección. ¿Cuál es el siguiente título? Bueno, el siguiente título es todavía mejor, fíjate, ¿eh? Ya nombrar Final Fantasy, ya a alguno le sacude un estremecimiento por el cuerpo. Y hay gente que tiembla con eso, sí. Tú dirás. Esta es la cuarta entrega. Final Fantasy IV creo escuela, podemos decir, al igual que lo hizo el 7, pues años muy distintos, aunque aquí estamos hablando del año 91. Ahora nos presentan este remake para DS, un remake muy bien hecho, por cierto. Yo personalmente no pude jugarlo en su momento, así que se tiene que aprovechar para hacerlo ahora. El argumento gira alrededor del robo de un cristal, ¿no? Y del viaje de nuestro personaje central, Cecil, para redimirse. Uh-huh. Esta es la excusa, digamos, para este RPG de toques muy muy clásicos. La historia tiene muchos giros, plantea de forma muy inteligente los retos para el jugador. Tiene un sistema de batalla bastante atractivo, tiene otras pequeñas novedades, sobre todo un apartado técnico muy bueno, y todo eso en conjunto es lo que hace que merezca la nota de excelente, un 9 le hemos puesto a este título, o sea que es uno que hay que tener verdaderamente en cuenta. Desde luego que sí, notaza, aunque hablamos de Final Fantasy, que como tú decías son palabras mayores, mucha gente estará pues relamiéndose del gusto por los que no lo hayan podido jugar aún y los que ya lo jugasen en su momento, recordándolo seguro. ¿Y con qué acabamos? Acabamos con otra segunda parte de un título que a lo mejor algunos consideran hardcore, otros no tanto, que es Viva Piñata 2. Viva Piñata 2 no es para todo el mundo, ya no lo era la primera parte, no lo es este. Esto de ir con las piñatitas, cuidar tu jardín, emparejarlas y disfrutar de esas cosas no lo hace accesible a todo el mundo, eso no quiere decir ni mucho menos que sea malo. Hay muchas novedades, aunque el esquema básico se mantiene a tal como habíamos visto en la primera parte. Muchas novedades para todos los gustos, con más elementos de juego. Ganas libertad conforme avance la partida. En fin, es una segunda parte a la altura de lo que se esperaba. Y eso lo hemos justificado con un 8. Es un 8 y eso es un muy buen juego. Fantástica nota también. Desde luego la tripla de juegos que nos has traído en este regreso del Merry Podcast se ha llevado una nota buenísima, ¿eh? Tu fama de duro, esa que te precede, al menos hoy no ha hecho acto de presencia. Bueno, esto es, hay que decir que esto hay que darle las gracias a los creadores de los juegos. Yo soy duro o creo ser duro cuando no me traen buenos juegos. Mientras me los traigan, adelante. Eso es como el César, ¿no? Justicia. Si el juego lo merece, lo merece. Exactamente. Bueno, Mote, pues muchísimas gracias. Esperamos tus análisis la semana que viene ansiosos. Venga, pues hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! Estate atento a... Y ahora, a continuación, como todas las semanas, el Estate Atento a Almudena. Cuéntanos un poquito, aunque ya lo sabe la gente, qué es esto. A ver. Bueno, ahora vamos a ir con una de las secciones más aplaudidas por los oyentes, ¿vale? Y para ello tenemos a nuestro amigo Enrique. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntanos qué hay de nuevo por las estanterías de las tiendas especializadas y las no tan especializadas. Cuéntanos qué hay por ahí de nuevo. Bueno, pues la verdad es que en este poco más de un mes de vacaciones que hemos tenido, nos hemos saltado bastantes lanzamientos que hemos ido publicando por la página. Y bien, ahora vamos a recuperar algunos de esos títulos que están ya en las estanterías y que interesa echarle un ojo. ¿Por qué? Porque nos sirven para actualizar nuestro catálogo de juegos y sobre todo dedicar un montón de horas adelante de la consola. Y bueno, comenzando con un juego que hemos comentado aquí en este podcast, con el propio Mercenaries 2, que pese a no ser un lanzamiento de esta semana, es un título que por sus características, como bien ha dicho Motenai, merece la pena prestarle atención. Siguiendo también, como bien se ha dicho en la revista, con un juego de rol, con Infinity on Discovery, de Xbox 360, que pese a llegar en inglés y no cuajar demasiado, los amantes del género, pues yo creo que le van a prestar un poquito de atención. Bueno, es una lástima que no venga en español, pero bueno, siempre le tenemos que prestar su... ¿A qué precio va a salir Infinity on Discovery? Pues lo tenemos a 59,95€. Para ser un juego en inglés, el idioma. Una cifra nada menos despreciable. No es que sea precisamente barato y bueno, ya sabemos la lacra del idioma y algunos errores que también tiene. ¿Qué más hay por las estanterías? Cuéntanos. Pues mira, nos vamos a las portátiles y resaltamos un título que es... Dragon Quest V, que como bien sabéis es un remake del clásico y se trata de una versión que está bastante trabajada y creo que, si mal no recuerdo, es la segunda entrega dentro de una trilogía compuesta por Dragon Quest 4, por el 5 y por el futuro 6 que saldrá en los próximos meses. El precio, como siempre, dentro del rango de juegos de Nintendo DS, por 39,95€. Nada mal, ¿no? Y bueno, es raro que en ti todavía no hayamos hablado de ningún juego deportivo. ¿Nos traes alguna novedad en este campo? Bueno, sí, esta semana sin estar aquí José María García, pero bueno, hablamos de Tiger Woods, bueno, especialmente volverá, de su versión de Wii, que se ha llevado una nota bastante bastante notable, un 7,5 si mal no recuerdo. Y bueno, la lacra, volvemos a lo mismo, a que es un juego que está completamente en inglés, pero tiene bastantes opciones de juego, sobre todo muchísimas horas y una jugabilidad adaptada al mando de Wii. En definitiva es una versión muy interesante y muy, muy trabajada que sorprende bastante, sobre todo si tenemos en cuenta cómo lo hizo EA con el Tiger Woods del pasado año. Bueno, veo muchos juegos en inglés, ¿eh? Y ahora vamos a algo que nos interesa mucho, sobre todo a los bolsillitos que están un poco más vacíos. ¿Qué hay de rebajas por ahí por las tiendas? Bueno, eso que dicen que entramos ahora en recesión económica un poco y que no nos gusta tirar el dinero. Efectivamente, no está el horno para pollo o para sacar muchos billetes de la cartera y por eso nos vamos de rebajas. ¿Qué tenemos en rebajas esta semana? Pues si nos vamos a Xbox Live, podemos rescatar algunos de los contenidos para títulos como Guitar Hero, como puede ser Mass Effect o Lost Odyssey, a un precio mucho más reducido por menos Microsoft Point. Esta promoción se prevé que dure hasta octubre, si no me equivoco. Perfecto. Y bueno, por último, cuéntanos cuáles son las novedades que esperamos próximamente. Bueno, pues a lo largo de estos dos días vamos a tener que prestar muchísima atención a dos títulos que vienen muy cargaditos, como son un juego que todo el mundo sabe, un juego que todo el mundo está esperando dentro del rango masivo. Seguramente al ver nos podría decir mucho más Albert o el propio David, que está a los mandos, ese de buena tinta, que están enganchadísimos a Warhammer Online. Y bueno, como sabéis, llega en edición coleccionista y en edición normal. Y otro título que va a traer cola a los amantes de los juegos en primera persona será Crisis Warhead, que también llegará a lo largo de los próximos días. Como sabéis, un shooter para PC que continúa la historia del primer juego. Bueno, un shooter para PCs bastante potentes, pero la verdad es que hay muchos títulos muy interesantes, aparte de los que has comentado. Para el muchas mío, gracias, ¿no? Enrique. Bueno, para el a mío. A vosotros. Sí, hasta luego, muchas Chao, gracias. Chao, Enrique. Adiós. Evento especial. Y en nuestra sección de viajes, eventos, acontecimientos que rodean el mundo del videojuego, estoy seguro de que esta semana Nacho Ortiz, el trotamundos más dicharachero de Mary Station, ha estado o va a estar en algún evento del que nos pondrá ahora mismo, de momento, los dientes largos, porque siempre está viajando, Nacho. Pues esta semana me parece que no voy a poder, porque pedí la baja voluntaria. Ya era mucho tute, amigos, que ya tenía que parar un poco aquí a España. Y como ya me estoy haciendo un poco viejo, pues la cuestión es que quién mejor que nuestros jóvenes mozalbetes para que exploren las Europas, las Islas Británicas, la Europa del Este. Y bueno, esta semana tenemos a Javier de Pascual, que lo hemos mandado a Praga para ver la última versión de Saints Row 2 y entrevistar allí a la laureadísima pornstar Tera Patrick, que bueno, que por lo que hemos visto en el Meristation TV lo ha pasado muy bien y se han hecho muy amigos. Y también no nos podemos olvidar que antes, un par de días antes, enviamos a Ramón Méndez hasta las Islas Británicas a ver muy de cerca el lanzamiento futbolístico dentro del campo de los managers que prepara Sega con Football Manager. Nos lo contará muy de cerca porque ha estado allí con su productor, que bueno, es un semidios allí en las islas. Nos lo dirá ahora en un ratito. Bueno, pues el amigo Javier de Pascual... Tienes que mandar a los corresponsales fuera de España a que vean lo típico de España. Fútbol y tías. Muy bien, muy bien. Ha sido casualidad. Es que los eventos vienen como vienen. Bueno, que no acaba todo lo bueno al pasar las fronteras de esta piel de toro. Javier de Pascual, ¿dónde te encuentras? Bueno, pues como Nacho ya ha comentado, estuvimos en Praga viendo una versión más finalizada de Saints Row 2. Y bueno, de paso así entrevistamos a su bonita productora, ¿verdad? Bueno, bonita es una forma de hablar que tú tienes, un tanto eufemística, ¿no? Estás deseando decir otra cosa. Amplía tu experiencia. El concepto de Saints Row 2 es básicamente hacer lo que el usuario quiera. Y esto significa que si quiere realizar acción desmedida lo puede hacer. Y de hecho, en el tema de explosiones y demás, podemos decir que es como una película de Michael Bay. Las explosiones se suceden constantemente, la acción es completamente desmedida, en fin. En este sentido no podemos quejarnos porque es una alternativa perfecta a una acción más calmada, que fue lo que nos ofreció GTA 4. ¿Y qué tal la experiencia por allí? Cuéntanos. Lo que nos enseñaron, que básicamente era una versión bastante más terminada del título, lo podríamos dividir en dos partes. Lo primero, la experiencia para un jugador, la historia, y luego pues la experiencia cooperativa, que es uno de los grandes atractivos del título. La historia nos pone otra vez justamente después del final de Saints Row 1. Tenemos a nuestro personaje en coma y de repente despierta en una prisión, escapa y quiere recuperar el esplendor pasado para su banda, que son los Saints Row. Entonces, lo que han querido hacer desde Volition ha sido básicamente dejarnos la posibilidad de personalizar todo nuestro personaje y su entorno, desde su voz, porque ahora el personaje habla, no es como en la primera parte, hasta el apartamento suyo, los centros de reunión de la banda, la estética, vehículos y demás. O sea, en este sentido se ha querido poner mucho hincapié en dejar que el jugador sienta la experiencia tal como la ve. Luego, en cuestión de la historia, pues bueno, tenemos varios arcos argumentales, sí, cada uno de ellos independiente, aunque eso sí, con algo de relación entre unos y otros, como personajes secundarios y demás. Lo que hemos visto ciertamente promete, porque tiene mucho componente de acción y hay algunos momentos ciertamente dramáticos, pero eso sí, nos mantenemos un poco, digamos, prudentes en este aspecto. Luego, las misiones. Bueno, pues, ¿qué nos podemos esperar de un juego como Saints Row, donde tenemos desde aviones hasta motos de agua, en fin? Todas las misiones giran en torno a cambiar de vehículo constantemente, disparar a granel, que haya explosiones en todas partes. Y lo mejor de todo es que hacerlo con un compañero no solamente hace más divertida la experiencia, sino más exigente, porque la inteligencia artificial se elevará en consecuencia, digamos. Y todo, desde las actividades, las bases enemigas que tendremos que asaltar, cualquier tipo de cosa que podamos hacer en Saints Row, mejorará mucho si tenemos a un compañero al lado nuestra. Y de hecho, el poder salir y entrar en una partida cuando queramos, sin interrupciones de ningún tipo, y poder disfrutar la historia completamente, es uno de los mayores atractivos del juego, por no decir el mejor, porque imaginemos el primer Saints Row ampliado hasta el éxtasis. Es una forma de decirlo. Encima, pero te hemos entendido, yo creo. ¿Algún...? Por lo que está comentando Javi, yo lo veo muy en la línea de San Andreas, pero hipervitaminado, ¿no? Como decíamos de las impresiones. Es eso lo que parece, sí. Sí, bueno, además en este sentido Volition nos ha acotado al respecto diciendo que es la continuación espiritual de San Andreas, digamos. La acción pandillera, la historia un poco relacionada, en cierto modo, el tipo de misiones, todas las posibilidades de vehículos y de acciones que tiene el personaje y demás. Eso sí, sin ese simulador de vida y de comida que tenía nuestro querido CJ, pero sí que con un alto componente de influencia, porque como es lógico, siendo el juego de Rockstar el referente, pues tenían que tirar por alguna parte y digamos que ha sido un movimiento muy acertado en este aspecto. Digamos que es la alternativa. Hombre, es que viendo el nivel que ha alcanzado Grand Theft Auto 4, yo creo que Volition estaba abocada claramente a buscar otro hueco dentro del género. Bueno, yo creo que estamos hablando mucho del juego, pero quizá deberíamos hablar un poco más de lo que fue la experiencia en Praga, ¿no? Que es lo que también nos estamos preguntando. Bueno, pues la experiencia en Praga os las podéis imaginar, porque como ya sabéis, Praga es una de las capitales culturales más importantes de Europa por toda la oferta cultural que tiene y demás, pero también es una de las capitales del porno más reconocidas. Y claro, qué mejor sitio que aquel para conocer a nuestra querida amiga Tera Patrick. La mujer, bueno, muy simpática, centrada en su carrera y demás, pero también hay que tener en cuenta que le ha aportado su toque personal al juego, que no nos ha querido desvelar, eso sí, y que contará su presencia en él. No sabemos de qué manera, pero esperamos que realmente afecte al juego y no sea una mera campaña de marketing, que en cierto modo también lo es. Bueno, yo lo que veo esto de meter a Tera Patrick en el juego, yo lo veo una sobrada total. O sea, me parece una maniobra de marketing inteligente, pero que yo personalmente no es que comulgue demasiado con ello. Supongo que tendrá, pues eso, muchos detractores, habrá gente que no le parezca bien, porque creo que no hace falta acudir a ese tipo de reclamos para promocionar un juego. Pero bueno, que correcto, yo creo que están consiguiendo llamar la atención. Si ese es el objetivo que tenían en THQ, pues adelante, vamos. Ya he visto que tú has estado aplicado ahí, has hecho una entrevista. No sé si también le habrás cogido el Messenger a Tera Patrick, porque te he visto que te daba su web personal o no sé qué más. Bueno, no le pedí el Messenger, pero sí que le pedí matrimonio. Eso sí, la relación no funcionó. Ella era demasiado superficial, sinceramente. Yo buscaba algo más y ella, pues, iba lo que iba, macho. No podía ser. Además, bueno, está el pequeño detalle de que ella está casada con un cantante de heavy metal, que ciertamente fue un personaje que bastante simpático al que pudimos conocer y al que ciertamente le pega. Bueno, Javi, pues después de hacernos a algunos los dientes largos, no hablo de Tera, hablo del viaje en sí, no nos malinterpretes, te damos las gracias y la bienvenida de nuevo a esta segunda temporada del podcast. Contaremos contigo, supongo, para el resto de programas, claro. Yo a lo que me llamen, hombre, yo me apunto un bombardeo, ya lo sabe Nacho. Bueno, pues un saludo, Javi. Otro a ti. Bien, Nacho, pues una vez despedido a Javier de Pascual, hablabas antes de otro evento. ¿A cuál te referías? Pues me refería a la presentación de Football Manager 2009, el título de Sports Interactive, donde tuvimos a Ramón Méndez allí cubriendo la presentación, pero no ha podido llegar a tiempo. Lo teníamos previsto para hoy, pero se nos ha quedado tirado por ahí cual maleta en agosto en Barajas. Bueno, pues andas tú el resumen. Sí, por supuesto, vamos. Fue un evento bastante interesante porque, digamos que en esta presentación que orquestó el propio Jacobson, el juego, el manager de fútbol tan laureado de Sega y Sports Interactive, digamos que se le añade una de las cosas que más se le ha criticado en las últimas ediciones, que es tener partidos en tres dimensiones. Ahora mismo puedes, aparte de hacer tu gestión a todos los niveles que permite el juego tan profundamente, puedes ver los partidos en tres dimensiones, pantalla completa, y verlos como si fuese pues un partido del domingo. O sea, tú tal cual allí, como espectador, como manager, como entrenador, pues lo puedes ir viendo. Que antes no estaba disponible, directamente veías el resultado. También se han pulido los menús, puedes ir cambiando tácticas, puedes ver otros resultados, y bueno, y todo esto es mientras se desarrolla el partido, sin necesidad de pararlo. También se ha mantenido la vieja opción en dos dimensiones que estaba antes, para los más puristas o para los que no quieran complicarse tanto y disfrutar tanto con las imágenes. Para que tengáis buena nota, el motor es el motor gráfico del Virtual Striker, de ese mítico juego de Sega que de recreativas sí, en los que tú y yo, Juan, tantas monedas nos hemos dejado, sobre todo al 3, que también se llevó luego a BenQ. Y nosotros los que ya pintamos canas, bueno, lo tenemos como... Yo le tengo un gran recuerdo, aunque ha habido mucha gente que lo ha criticado, ¿no? Pues, hombre, como juego arcade, junto con el Super Sidekicks, a mí que no me lo toque nadie, el Virtual Striker. Marcó una época, sí. Bueno, más novedades que tiene este nuevo Football Manager, por ejemplo, el sistema de fichajes también es completamente nuevo, se ha hecho desde cero, y hay otros cambios a nivel más pequeño, como poder tener entrenadora femenina. ¿Qué te crees, que no? Pues ahora mismo vas a tener también entrenadoras femeninas ahí en la liga. Ruedas de prensa para cuando te caiga el paquete porque has perdido un partido a priori sencillo, para ver cómo lidias con ese toro. O un nuevo sistema de confianza de la directiva, ¿sabes? Que no está mal para cuando se ponen nerviosos ante malos resultados, pues a ver cómo puedes gestionar la crisis. Bueno, el título sale en PC, como es de rigor, también sale en PSP, pero este año hay una novedad y es que no sale en Xbox 360 como estaba previsto, porque el equipo ha decidido rehacer todo el sistema de juego para ver si pueden adaptar mejor el interfaz, y se va a quedar un añito en barbecho, va a quedar un añito ahí parado, así que a ver cómo se aplica la nueva solución, ya será para el año siguiente. Y bueno, esto ha sido básicamente todo lo que me estaba contando Ramón, el pobre, que no lo hemos podido tener en directo. Esperamos recuperarlo a él y a su acento gallego. Seguro que lo escucharemos en próximas ediciones. Y para el futuro, ¿qué planes tiene Meristation? ¿Dónde nos vamos a desplazar? Pues así a bote pronto, viendo la agenda, tenemos dos citas muy a corto plazo. La primera, hoy mismo, en cuanto se acabe este podcast, Almudena y yo nos vamos rumbo a Londres, como comentaba al principio del programa, para asistir a la presentación europea de Dead Space. Se presenta la premiere de la película basada en el juego y también la última versión. Estará el equipo de desarrollo, así que esperamos hacer un buen reportaje los dos. Seguro. Y a medio plazo, no la semana que viene, sino la siguiente, tenemos la Liga Europea de Pro Evolution Soccer. O sea, fenomenal. Esto va a ser una toma de contacto ya final con la versión definitiva de PES 2009. Y estará Sivas, estará el maestro, el hacedor de Pro Evolution, y también estarán los chavales de los diferentes países que han ganado las competiciones locales y que se enfrentan en una competición europea para ver quién es el jugador más grande de Pro Evolution de toda Europa. Bueno, pues estupendo, hay grandes planes, como siempre, en la cobertura de eventos de Veristation. Bueno, Nacho, pues seguimos hablando, seguimos con el podcast, un saludito. Cerramos aquí, pero nada, temporalmente. Seguimos con el resto de secciones, que nos queda poco ya para terminar. Vamos a ello. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de esta segunda temporada del Meri Podcast de Meri Station. Vamos a ir despidiendo a nuestro Fantastic Five, al quinteto de especialistas que nos ha acompañado en esta ocasión. Y bueno, el primero que quiero decirle adiós es a Juanchi, Juan Porteiro. Hasta pronto, amigo. Bueno, muy bien, un placer, volver a oíros y a poder estar con todos vosotros aprendiendo segundo a segundo. El placer es nuestro, inmensamente nuestro. También quiero despedirme de Joaquín Relaño. Un saludito para ti también, Joaquín. Un placer, y la semana que viene más y mejor. Como Dios manda. Tenemos también a Motenay. Mote, hasta la próxima. ¿Qué pasa, nenes? Hasta la próxima semana, si Dios quiere y si el tiempo lo permite. Eso es, con el permiso de la autoridad, etcétera, etcétera. Enrique, desde Sevilla. Nos vemos pronto, compañero. Sí, la semana que viene aquí, como siempre. Y me dejo a alguien en el tintero, a Nacho, de momento. Nacho, te esperamos la semana que viene, al pie del cañón, como siempre. Hombre, eso por supuesto, y además que la semana que viene va a venir interesante, porque mañana me llevo a Almudena a Londres, vamos a cubrir un evento de Dead Space, presentan la película y el videojuego, lo hacen allí, lo ha hecho Electronic Arts, así que decíamos que la semana que viene la gente tendría ocasión de ver y oír a Lorena, pues con Almudena también la vais a tener allí. Vamos a estar los dos cubriendo ese evento de Dead Space. Nada, qué bien os lo pasáis. No me he olvidado de Albert, ¿eh, Albert? Te esperamos también pronto, al pie del cañón como los demás. Un saludo, amigo. Nos vemos la semana que viene. Y oye, las batallas de podcast de esta temporada prometen ser sangrientas, ¿eh? Me encanta. Lleva cuidado. Habrá sangre en las ondas. Almu, te voy a dejar que cierres tú el programa y despidas el podcast. Este primer podcast de la segunda temporada. Nada, un saludo para todos. Almu, todo tuyo. Bueno, vaya responsabilidad. Espero que os haya gustado mucho, muchísimo este podcast. Lo estamos haciendo con todo el cariño. Estamos intentando que salga por lo menos igual que la temporada anterior. Y nada, emplazaros a nuestra próxima cita la semana que viene. Un saludo, un besote y hasta la próxima. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.